Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. La Cuadrita, fiestas infantiles, eventos. Ortega y Gasset 250. Sentite como en tu casa para pasar esos momentos que serán inolvidables. Contactanos 475-7612 o por mail a lacuadrita@gmail.com. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea, 11 años de comunicación participativa. Che, vos eras el locutor, pero yo soy la radio. Escuchá, escuchen, escuchémonos. FM de la Azotea, 11 años de comunicación participativa. La comunicación es acción. El Mañanero. A la izquierda del dial. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Canta, canta. Casi sin que me dé cuenta, luna llena lo alumbró en sus ojos, dulzor que se refleja, luz azul para mi amor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De corazón te lo pido, deja bailar. 11 de la mañana, 44 minutos, recta final de este Mañanero. El señor Sebastián Echarri con música de nuestra Latinoamérica. Buen día, Charri, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, Ariel, Juan? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, un gusto escucharlos. Vengo escuchando desde tempranito el programa. Muy buen programa el Mañanero. Bueno, muchas gracias. Una gran alternativa para la radio marplatense. Mirá, ni que vamos lo hubiera ensayado. Sí. Acá sí. Tenés lo tuyo, Sebastián. Bueno, gracias, muchas gracias. El mate me está pasando en este momento. Es el pago ahí que recibo. Yerba nueva, recién cargadita. Bueno, te fue bien. Sí, es muy difícil hacer un resumen de todo lo vivido en 4 días en Buenos Aires. Y por eso he decidido hacerlo en cuotas, digamos, en partes. Porque realmente he tomado el testimonio de todos los compositores y trovadores que participaron del encuentro de la canción social de Latinoamérica y el Caribe. Me gustaría mucho ir compartiéndolos en el transcurso del año para que se pueda escuchar también la noción sobre la importancia de la canción social dentro de Latinoamérica que tiene cada uno de estos compositores. Y cuando digo compositores estoy hablando de, por ejemplo, Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, que ha sido el trovador del sandinismo, de la revolución sandinista, ministro de Cultura también, de cuando triunfó la revolución en Nicaragua. Estoy hablando de Ricardo Flecha, de Paraguay, que también es uno de los cantores imprescindibles de la nación guaraní. O de Pedro Muñoz, del cual se conocen canciones relacionadas directamente al movimiento de los Sin Tierra, antes de conocerlo personalmente. O, por ejemplo, de Vicente Feliú, ¿no?, que además está a decir que es uno de los fundadores de la nueva trova cubana. Esto sucedió en toda la semana pasada en Buenos Aires, pero una de las cosas más importantes que sucedieron es que asistimos entre todos a la presentación de un libro que fue en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se inauguró en el edificio del Correo, de lo que era el Correo, ¿no?, allí en Capital. Este libro se llama Por todo espacio, por todo tiempo, y lo que hace es resumir la gira que Silvio Rodríguez hace por los barrios más humildes de La Habana, y que cerró en esta visita a Argentina el sábado pasado en Villa Lugano, exactamente con la misma idea, con el mismo pensamiento de poder compartir sus canciones en un espacio y relacionarlo con un territorio, con un lugar en donde la cultura, entre comillas, generalmente no llega. Hacer de esas expresiones culturales algo de la gente, algo de la calle, algo del pueblo. ¿Por qué? Y él mismo explicaba, porque viene directamente desde ahí. Nosotros, antes de ser conocidos, decía Silvio Rodríguez, tocábamos en los zaguanes, en las calles, en las plazas, en las manifestaciones, en los lugares de trabajo, ¿no? Y esto es muy importante, que Silvio resignifique eso y que lleve esa canción ya popular, ya conocida, ya masiva, a esos espacios, para también referenciar a los mismos grupos que salen de ahí, porque la idea es esa, es que en el concierto del trovador más representante de Latinoamérica, Silvio Rodríguez, antes y en toda la jornada sea una galería de expresiones culturales y artísticas, no solamente musicales, en donde se pueda ver todo lo que pasa en ese territorio. Hablábamos nosotros el viernes con los chicos de Conexión Verbal de acá de Mar del Plata, que habían bajado y estuvieron tocando antes de Silvio en ese encuentro. Es muy importante esto. Y en esta conferencia de prensa o encuentro en el Centro Cultural Kirchner, en la Sala de la Ballena Azul, un lugar construido, ¿no?, extraordinariamente bien para la acústica, para conciertos sinfónicos, él decía esto que vamos a escuchar ahora sobre la presentación de este libro que reúne las experiencias de los dos primeros años del viaje de Silvio por los barrios. Son crónicas que ella fue escribiendo para Cuba Debate, y son las fotos que Alejandro fue haciendo en los diferentes barrios. El libro recoge los dos primeros años de este trabajo. Esperemos que quizás nosotros, que se hizo un documental también por los dos primeros años, y esperamos que hacer todavía otro documental. El primero es muy interesante porque recoge, muestra la gente y las condiciones de vida de la gente a donde nosotros llevamos nuestro canto. Y yo quiero que se haga una segunda parte que muestre qué es lo que hemos llevado a esos lugares, porque es muy importante que la cultura esté presente en todos los lugares donde la gente trabaja, donde la gente vive, donde la gente sufre, donde la gente se cae y se levanta. La cultura ayuda mucho a levantar a la gente, a levantar el espíritu de la gente, empezando porque se sienten que no están olvidados, se sienten presentes, se sienten que son importantes, y es que son importantes, porque es que de ahí sale la cultura. Entonces, yo quiero que se muestre también, además de lo que se mostró en el primer concierto, que es muy, en el primer documental, que es muy justo, que es los lugares a donde vamos y las condiciones de vida de la gente, yo quiero que también se muestre la calidad extraordinaria musical, la variedad tan grande de la cultura cubana que nosotros hemos llevado, porque hemos llevado todas las expresiones de la cultura, no solamente la trova o la música popular, hemos llevado la música culta en diferentes expresiones. Se ha tocado Haydn, Mozart, Rachmaninoff, Se ha tocado rumba también, que es una expresión muy popular en Cuba. Se ha hecho música bailable, se ha hecho jazz, se ha hecho rock, se ha hecho de todo. Y han estado con nosotros en este proyecto las mejores, las más cultivadas expresiones de todos estos géneros de la música. Y yo quiero que eso se vea. Así que, bueno, como seguramente se va a ver todas las expresiones musicales y todas las expresiones de la cultura a través de este hermoso proyecto. Muchas gracias. Gracias, Silvio. Ahí escuchábamos la voz de Eduardo Aliberti, evidentemente. Gracias, Silvio. Allá lavaba, Aliberti. Que debo decir, escuchaba a Silvio Rodríguez. Uno lo reconoce por ser uno de los más importantes entrevistadores que tenemos en Argentina y locutores. Pero realmente no fue una buena presentación la de Aliberti, que fue el locutor presentador. No sé si estaría algo nervioso por la referencia que significa Silvio Rodríguez para él, pero no tuvo una presentación muy interesante, ¿no? No sabía por dónde ir, esa era la sensación, ¿no? Que lo dejó a la improvisación de ese momento. Raro en Aliberti, que siempre tiene las entrevistas realmente pautadas de principio a fin y muy bien pensadas. Igualmente, uno no es nadie para decir del trabajo de Aliberti, pero solamente la impresión del momento. Para vos, Aliberti, tomá. Te critica Charri y nosotros tomamos mate al aire. Bueno, en esta conferencia estuvieron, además de Mónica Rivero, la autora de las crónicas que escribe para completar este libro Por Todo Espacio, Por Todo Tiempo, estuvo Silvio Rodríguez, por supuesto, Teresa Parodi, uh-huh, y también Jorge Bocanera, este gran escritor y poeta que tenemos aquí en Argentina. Pero en otro segmento de esta presentación, allí en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, Silvio Rodríguez habló sobre cómo está hoy la canción cubana. La canción se ha seguido desarrollando en Cuba, pero si te fijas por lo que pone la televisión, pareciera que estamos en las antípodas. Realmente es espantoso lo que pone la televisión como expresión de la música cubana. Todo es lo mismo, son gente saltando, ¿sí? Y es increíble. Y hay un desarrollo justo en estos momentos muy grande. Por ejemplo, en el terreno de la música llamada culta, hay una proliferación incluso de orquestas, de expresiones de cámara, de distintas agrupaciones de cámara. En la canción también están ocurriendo cosas muy interesantes. Precisamente en estos días, por aquí tengo entendido un encuentro de trovadores. Yo no sé si vinieron o no al encuentro ese de trovadores, pero hay un dúo, por ejemplo, de Matanzas, Lien y Rey, que está por aquí en estos días, y que yo los voy a llevar a uno de los conciertos del Luna como invitado, que sería muy interesante que los escucharan, porque ellos tienen una propuesta realmente muy personal desde todo punto de vista, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista poético, desde el punto de vista del montaje también de lo que hacen. Y así, como Lien y Rey, hay otras expresiones, hay muchos muchachos en este momento. Hay muchas expresiones que cuajaron a través de el espacio que creó Víctor Casaus en el Centro Cultural Pablo de la Torriente. El dúo Karma los tuve la última vez aquí que estuve, justamente como invitado, los tuve aquí, los tuve en el Luna Park la última vez que estuve. Y en los barrios también han estado, y han estado Lien y Rey, y han estado dúos, tríos, cuartetos y quintetos. En fin, es amplio el movimiento de música que hay en Cuba en este momento, en la música bailable también, que es una de las zonas más fuertes de nuestro país, que es un pueblo eminentemente bailador también. Hay músicos con nuevas ideas, sobre todo en la zona de la salsa, en la zona de la timba, en la zona del son. los trovadores, ya dije anteriormente que han tenido espacios en bueno, Lien y Rey son trovadores, porque aunque incluyen otros instrumentos, el dúo Karma son trovadores. Vicente Feliú es un viejo igual que yo. Bueno, ahí escuchábamos a Silvio hablando sobre Vicente Feliú, que evidentemente también estaba en la sala. Una sala que estuvo colmada de gente, con la intención también de escucharlo a Silvio. Le pidieron por favor que cante, al menos a capela un pedacito, pero Silvio se resistió a eso. Los dos conciertos en el Luna Park estuvieron colmados también de gente. Es una figura muy importante dentro de la canción latinoamericana. Debo decir que más allá de todo el público presente estuvieron Víctor Heredia, sentado en primera fila, Franco Luciani, armoniquista de los más importantes que tiene Argentina. Estuvo también Yusa ahí presente, una gran cantidad de artistas, Peteco Carabajal. Y decía, fue invitado en un momento a subir al escenario uno de los poetas más importantes que tiene Argentina, que es Jorge Bocanera. Podemos mencionar a Juan Gelman, a Jorge Bocanera, como los poetas indispensables de nuestras tierras, y tantos otros, por supuesto, Juan L. Ortiz, pero no es un momento para detenernos en ese detalle. Jorge Bocanera le dedicó una poesía a Silvio Rodríguez como un broche de oro de la presentación de este libro, que vamos a escuchar en segundos nomás. Solo decir que este libro se puede conseguir solamente por internet, pidiéndolo en la página cubaesotrahistoria.com.ar, y que evidentemente habrá un nuevo capítulo de este libro Por todo espacio y por todo tiempo, porque este reúne las crónicas de los dos primeros años, 2010 y 2011. Así que seguramente tendremos otros capítulos escritos con las crónicas cotidianas de los 67 conciertos que ya realizó Silvio Rodríguez por los varios barrios periféricos de la Cuba. Repetimos. Entonces, la página para aquellos que lo quieran adquirir. cubaesotrahistoria.com.ar es la página, para que entren y vean las formas de distribución de este libro aquí en Argentina y en el resto del continente. Un momento muy importante fue, y siempre es lindo escucharlo a Silvio Rodríguez, siempre es importante, porque es alguien que parece estar más allá, que parece estar adelantado en los tiempos, y siempre es una punta de lanza para los que vienen trabajando en la cultura, incluyendo a los gestores culturales de la misma Cuba. Entonces es interesante, marca el camino, el rumbo en donde se tiene que invertir en la cultura cubana, por ejemplo. Él dijo en algún momento, ¿qué puede hacer un hombre solo con una guitarra para cambiar el mundo? Y decidió encarar este proceso de transformación para desarrollar una nueva política cultural esclarecedora territorialmente para la Cuba contemporánea. Así que valoramos muchísimo este trabajo de Silvio Rodríguez, y también agradecemos haber tenido la posibilidad de estar allí en el Centro Cultural Néstor Kirchner para grabar para Radio de la Azotea todos estos testimonios que iremos compartiendo en el transcurso de estos meses. Y lo prometido es deuda. Vamos a cerrar entonces esta columna con Jorge Bocanera, recitando en esa presentación del libro en Buenos Aires este poema para Silvio Rodríguez, y posteriormente, y teniendo en cuenta la previa de mañana de la movilización Ni Una Menos, vamos a escuchar una de esas canciones también hermosísimas que tiene Silvio, que se llama Judith y está dedicada a las mujeres. Y nosotros aprovechamos ya para despedirnos, son las 12 menos un minuto, escuchamos el poema, escuchamos a Silvio Rodríguez, nosotros nos despedimos, no queda nada más de Mañanero, mucho más sobre esto mañana en Rabia al Silencio, a partir de las 17, con Seba, con Juan Lamarche, con Rodrigo Argain, todo el equipo. Debo informarte que mañana tendremos la transmisión en vivo. Perdón, es miércoles, ¿de qué estamos miércoles hablando? Mañana tenemos transmisión especial, bueno, esperen una semana más, el otro miércoles. Y el martes próximo traeré algún testimonio, probablemente Cecilia Todd, con quien estuvimos dialogando, y para escuchar su música, conocer un poco más de su pensamiento y de la actualidad de Venezuela. Muchas cosas muy importantes dijo en un momento crítico para la realidad latinoamericana. Seba, gracias. Seba. Impecable como muchas siempre. Gracias. Juan Álvarez, gracias. A usted, Ariel Fichera. Por favor, de nada. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que termines bien el día, Violeta Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores. No nos queda nada más por decir. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Nos vamos escuchando a Jorge Bocanera y pegadito Silvio Rodríguez con Judith. Chau. Una llave. Y cierro con este poema dedicado a Silvio, que se llama Engarce. La mano que lleva un niño de la mano lleva una llave, enciende un fuego al tacto, un sueño y una noche que niega la hondonada. Una en la otra se aprende a caminar, a respirar y va enlazada a un ramo. La mano que ha plantado una mano en la suya siente hundirse un aliento en el agua del día. Da confianza de manos abrazadas, como el lugar donde se abre lo por decir, lo por llegar, y el que conduce es conducido. La mano que lleva un niño de la mano da un cuenco y un viento en ese cuenco, y un viaje en ese viento, donde estallan banderas de colores y bestias fabulosas comparten un camino que comienza en un sitio de manos abrazadas. La mano que lleva un niño de la mano fue a la cita de un lugar de robustas memorias, donde la mano que traga saliva fue recuperada de la soledad, una en la otra. La mano que lleva un niño de la mano no retrocede nunca. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno. Este sea el último misterio que mirarán tus ojos nacer de mis manos, pues es tarde quizás para mí y Caín me ha marcado sobre la frente, pero quiero alertarte de un gran peligro y quisiera encenderte esta frase en la mente. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida. Cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer. Cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, cuida bien tus estrellas, mujer, y que nunca las